tomo distintos caminos, vuelvo y empiezo a alternar. Siento que vivo un secreto, mi singularidad. Claro que no es nada fácil, la gente debe esperar. Un nuevo giro y se asoma tu singularidad. Y en el umbral asoma tu imagen ancestral. Debes volar deprisa, atento al alarido de la paz. Celebración del día que vendrá. Celebración de manos, milagro de alcanzar. Celebración del cielo, tu risa y tu verdad. Aunque aún nos quede tanto por andar. Buscando algún beneficio, la ruta no va a cansar. La duda no es la pregunta, tu singularidad. Aunque restañen las horas del implacable reloj y la tosuda esperanza no acabe nunca en vos, y salvarás el día. Bendita sensación. Consultarás al piano la nueva melodía del color. Celebración del día que vendrá. Celebración de manos, milagro de alcanzar. Celebración del cielo, tu risa y tu verdad. Aunque aún nos quede tanto por andar. Celebración del día que vendrá. Celebración de manos, milagro de alcanzar. Celebración del cielo, tu risa y tu verdad. Aunque aún nos quede tanto, aunque aún nos quede tanto.